cuestión de privilegio que saquen y nos den a nosotros. Que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. La fuerte explosión que se produjo, los heridos. Frenar al cólera está en nuestras manos. Lo malo de los 90, la policía, con su represión y persecución constante. Porque asume de Luis Abelardo Patti, y entonces para nosotros fue un antes y un después. Y por otro lado, la tremenda superficialidad en términos culturales que se respiraba en esa época, ¿no? No había mucha joda, por lo menos en San Miguel estaban bastante reprimidos por la policía. Pero yo pienso que el movimiento Hardcore Punk siempre fue mucho más inclusivo que otros movimientos. En sucuchos, todos apretados, pero con la convicción de que las cosas podían ser de otra manera. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Historias del under durante los 90. En el noroeste del conurbano. Bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Cuarto episodio. En este episodio en particular vamos a hablar de lo bueno y lo malo, ¿no? El primer bloque del programa va a estar dedicado a lo bueno y lo malo en los 90. Todas esas cosas que fueron cambiando con los años, pero que en los 90 estaban como muy fuerte. Acá estoy junto a dos protagonistas de esas épocas, como Seba y Richard. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Gonza? Espectacular. ¿Cómo andás? Bien. Seba, Gonza, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo. Bueno, Gonza, amigues, muchas gracias. Estamos teniendo mucha repercusión con este podcast que tardamos mucho, pero creo que la espera valió la pena. Y hoy nos toca lo bueno y lo malo, ¿no, Gonza? Exactamente, sí. Lo bueno fue un montón y mucho, y tiene que ver con cuestiones personales, con cuestiones, digamos, de índole musical, artística, y con cuestiones también políticas. Por ahí no tiene que ver con cuestiones política partidaria, sino que uno va reforzando algunas cosas en las que cree, ¿no? Como el hazlo tú mismo, el juntarse con otros, tratar de fomentar la comunidad. Eso me parece que fue lo bueno, y que había muchas bandas con muchos proyectos muy interesantes de artísticos. Eso era buenísimo. Ahora, haciendo como un revisionismo histórico, dirían los eruditos, es increíble la calidad de muchas de las bandas, algunas que no tuvieron la posibilidad de grabar, pero que uno la pone en retrospectiva y son tremendas. Después, lo que se escribía era buenísimo. La verdad que era genial, me parece, esa cuestión de... Como de, bueno, no había redes, de emocionarse, digamos, con una carta, con un intercambio de que te fueras con un cassette de tu banda y, no sé, te lo encontrabas, no sé, al cantante Autocontrol y le cambiabas el cassette de, no sé, de Flanders por el cassette de que había sido Autocontrol o a Guille Eterna o cualquiera de esas cosas que uno, para ahí eran como común, ¿viste? Pero después te pones en retrospectiva, en revisionismo, y era una locura, digamos, todas esas cosas. Tremendo. Y lo malo tenía que ver, creo que ver con lo económico. No teníamos un peso absolutamente para nada. Se hacía absolutamente todo a pulmón. Los 90 fue una época donde la hemos pasado muy mal los argentinos, tanto como nosotros, que éramos quienes que no tenemos un peso, y nuestros padres, que la verdad que fue malísimo. El tema de las razias, creo que lo cuentan muchos acá, y el tema de... Pasabas yendo un bondi, pasaba un bondi, pum, arriba, y tenías 15 años y te recagaban a palo, loco. Era terrible, con esos bastones, todo, ¿no? Tremendo, tremendo. Así que bueno, Seba, lo bueno y lo malo, the good, the bad. Y lo feo, como decían en los Ramones, ¿verdad? Básicamente también es compartir todo lo que, las distintas experiencias que fueron relatando los y las protagonistas dentro del podcast. Uno se siente muy reflejado porque uno vivió esa época, ¿verdad? Como dijo Richard también hace un segundo, el tema de la edad, de ser un adolescente, un preadolescente, no tener un trabajo fijo, hacer changa, no tener demasiada plata, pero sin embargo, con poca plata uno iba a recitales y volvía con un fanzine bajo el brazo, con un cassette. Empezar a hacer también un fanzine siendo un adolescente, sin tener una formación periodística, que básicamente el ayotumismo te enseña eso, hacerlo sin tener demasiados conocimientos, más que el entusiasmo que uno puede estar impulsado por haber leído un fanzine, sean los míticos Resistencia, Decadencia Humana, Buenos Aires Underground acá de la zona. Entonces, impulsado con eso y más que nada entonado con esa efervescencia adolescente, ¿verdad? Uno sale al mundo a tratar de expresarse y sin tener conocimientos, como muchas personas, como decía Richard, que por ahí no tenían conocimientos musicales, pero que el nivel de bandas que había en la zona también hacía de que investiguen y sean autodidactas, y hubo bandas que fueron buenísimas y que no tenían nada que envidiarle a bandas de capital o bandas de otros lugares, ¿verdad? Por ahí no acompañaba la situación económica para que esas bandas puedan grabar decentemente, pero los registros que hay, a pesar del tiempo y de la situación del momento, es un buen reflejo de lo que estaba pasando también en el conurbano, ¿no? Lo bueno, lo que rescato es esa efusividad, esas ganas que no te detenía nada. Como contaba distintas personas, sin tener una noción de música, sin tener una noción de organizar un recital, se organizaron festivales que hoy por hoy, si te pones a pensar, como decía Richard en el capítulo anterior, que hablaba sobre el skatepark en el mini ramp, la grilla de bandas que había, Eterna Inocencia, Slan Up, hoy son esa misma grilla llenaría un teatro de flores, básicamente. Creo que más de una persona envidiaría haber estado en ese lugar y en ese momento, pero está bien, al tiempo y distancia eran bandas que no tenían la convocatoria que tienen hoy, que hoy son bandas con un peso importante, pero que venían a tocar y venían viajando desde la otra punta de Buenos Aires para compartir una fecha con la cual el sonido ni siquiera se sabía cómo iba a ser, que en sí era bueno, pero que bueno, uno juntaba moneda por moneda para poder estar en el show y encima colaborar con algún comedor infantil o algo juntando alimentos no perecederos. Creo que esa es una de las cosas que más rescato de la época, las cosas hechas a pulmón, hecha con entusiasmo y la fuerza que se vivía, los recitales de La Caldera, de la Casa de San Miguel, del Mini Ram, de Filos, hubo un montón de lugares que se hacían las cosas a pulmón o mismo en plazas, ¿verdad? Lo malo, y bueno, obviamente, qué sé yo, si nos ponemos a pensar, la violencia misma que se ejercían en los recitales, gente que no tenía mejor cosa que hacer que ir a un recital a pudrirla, cuando un recital salía un peso la entrada y te venían a caretearla con un vino en la mano. La violencia también ejercida por la policía, que venían de toda una etapa, ¿verdad? Que eran también la resaca que quedaba de la dictadura militar. Policías de mierda que venían con una costumbre más de mierda, que era de reprimir y salir a romperle las bolas o varios a los adolescentes que salían a disfrutar un poco de la tarde, una noche, y por ahí nos comíamos una mala situación de tener que estar corriendo y tener peligros para niños. Hoy que estamos pasando los 40, más de uno de los que participamos del podcast y que somos padres, es como que nos ponemos a pensar y eran situaciones jodidas y que no nos gustaría que a nuestros hijos o hijas tengan que sortear alguna de esas situaciones, ¿verdad? Básicamente creo que el odio a la policía sigue perdurando, más allá de que sea una postura punk o no. Después de haber vivido esas situaciones, uno como que reafirma de que la policía sigue siendo una mierda y que no es un cliché o algo del momento. Ni tampoco un resentimiento, sino de haber vivido situaciones feas que no están buenas y no estarían buenas que se vuelvan a repetir. Por suerte los tiempos cambiaron, las cosas son distintas, pero el enemigo por ahí sigue siendo el mismo, ¿verdad? Así que bueno, más que nada, lo bueno, lo malo, podríamos hablar mil horas de las cosas buenas, de los buenos recuerdos, porque a pesar de que hubo situaciones feas, se disfrutaron y se recuerdan con cariño. Para mencionar algunas cositas también que a mí me vienen a la mente, lo bueno, ¿no? Voy a empezar con lo bueno para no ser tan negativo. La cantidad de público que había, de gente metida en la movida, era muy grande, al menos comparado con ahora, digamos, estaba buenísimo. Toda la gente que se juntaba en los resis, que activaba, que había bandas, era como mucho más grande la movida que ahora. Los fanzines también, bueno, había gran cantidad de fanzines, todo el mundo tenía un fanzine. En esa época ahora es como bastante más difícil, se convirtió como más en un objeto artístico el fanzine que algo de informativo o de compartir, ¿no? Algo que uno sabe. El correo barato era algo que yo veía que en los 90, casi gratis, diría, con algunas trampas que se hacían en esa época, que ya para el 2000 mandar una carta era muy caro, o sea, como que envidiaba mucho que en los 90 se podía mandar cosas así tan baratas a todo el mundo. Me hubiera encantado poder hacerlo en un momento y no se podía, era muy caro el correo. Que ahora, recién creo que con la pandemia se está revirtiendo esto y como que está bajando un poco el precio y se hace más accesible. Y lo malo, bueno, las dificultades que tenían las bandas para grabar era algo como que es una cagada, porque se perdieron un montón de cosas que estaban re buenas. Ya está, no hay ni. Hay bandas que no hay ni ensayo, no hay resis en vivo, no hay nada. Esas bandas no quedó nada. Y bueno, el laburo que era difundir las cosas, me imagino, en esa época sin pre-internet, donde era todo por carta, nada, por teléfono, con suerte. Era algo como que hay que rescatar del laburo que se hacía, ¿no? Lo difícil que era y que se hacía igual. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a los protagonistas contando un poco lo bueno y lo malo para ellos del punk de los 90s. Así que los dejamos con otro episodio más de Hardcore Punk Más Allá de la General Paz. Lo malo de los 90. Romina Cárdenas, doctora en filosofía y fanzinera. Para mí, y creo que para la mayoría de las y los argentines, lo malo de los 90 fue la pobreza en la que caímos un montón de familias, el desempleo, la desindustrialización y, por otro lado, la tremenda superficialidad en términos culturales que se respiraba en esa época, ¿no? Creo que un poco por eso, en respuesta a eso, el punk, el hardcore, y todo este mundillo de fanzines y de producciones independientes generó estas redes que por debajo se iban sosteniendo. En un circuito completamente outsider, yo creo que ni siquiera el under era, ¿viste? Era como el espacio Z que habitábamos todas nosotros en sucuchos, todos apretados, pero con la convicción de que las cosas podían ser de otra manera. Yo creo que eso era lo que nos movía, ¿no? Era darle respuesta a todo ese ahogo que veíamos por fuera. Lo malo de los 90. Marcela Gijena, skater y pionera de hardcore punk en la zona. Creo yo que siempre fue el contexto político. En esa época hubo estallido hiperinflacionario, mega inflación. La asunción anticipada del presidente Carlos Menem, convertibilidad, dolarización, uno a uno, Domingo Cavallo, mega canje, De la Rúa, fue todo muy vertiginoso. La policía, con su represión y persecución constante, aún hoy siguen levantando pibes y los siguen matando como si nada. Las peleas tal vez también eran malas, las peleas de los seguidores de ciertas bandas que se agarraban a la entrada, durante el recital o a la salida. Terminamos tal vez todos detenidos por averiguación de antecedente. Eso era una cagada. Creo que eso es más o menos lo malo, digamos, de los 90, ¿no? Y lo malo que yo veía es que por ahí uno se perdía la comunicación con los padres, ¿no? Andrea Holguín, fanzinera de la época. Pienso que como siendo tan de mente abierta, en mi caso, por ejemplo, no pude abrir un poco más el canal de comunicación con mis papás. No es que tenía una mala relación, pero yo veo que toda nuestra generación es muy diferente la relación padre-hijo, hijes. Pero bueno, en mi caso, por ahí eso, ¿no? Realmente no encuentro cosas como muy malas. Competitividad, rivalidades, roces entre bandas, eso siempre hubo y iba a haber quizá, pero yo pienso que el movimiento hardcore punk siempre fue mucho más inclusivo que otros movimientos. Siempre hubo fechas muy diversas. Bueno, el intercambio a mí no me ha pasado, o sea, no he tenido una mala experiencia, pero bueno, no se puede hablar solamente desde la experiencia personal. Es complicado. Lo malo de los 90. Chicle, Gastón del Carmen, vocalista de Malditos Flanders y Wanda y los de Cera. La desocupación, ¿no? La desocupación y nada, el tiempo derrochado, qué sé yo. Yo hoy en día soy una persona del ámbito del estudio y lo malo de ese momento por ahí es que a nosotros nos enfermaron con la falopa. Nos enfermaron con la falopa, cosa que algunos todavía de los pibes de mi edad no pueden despegar. Lo malo de los 90, la verdad que no tengo malos recuerdos. Guillermo González, más conocido como El Chino, bajista de Cuenta Conmigo y Hacete Cargo. Sí que todos andábamos con 25 centavos para comprar las cosas, pero no tengo malos momentos. Tengo por lo menos de todo ese periodo de que tocábamos, que había una cena y que nos movíamos todos juntos, no ser alguna pequeña rivalidad. No tengo malos recuerdos. Siempre nos costaba, porque no había pistas y todo eso, yo siempre refiriéndome a lo que hacíamos, ¿no? Que era andar en skate. Gaby Paz, coordinador del Bata Park, pionero y leyenda del skate local. Porque preocupaciones no teníamos muchas, bueno, teníamos, creo que alguno que otro tenía novia, yo creo que en ese entonces tenía novia, pero bueno, hijos no tenía en esa época, o sea que las preocupaciones eran nulas, así que nos enfocábamos en eso, en pasarla bien. Y lo malo era por ahí, que tampoco era tan malo tener que ir a algún lugar a andar en skate, que nos echen, por ahí la delincuencia, por ahí que alguien te haga algo, porque andar en skate en esa época, en los 90, no era algo tan aceptado como lo es hoy en día, pero no tengo muchas negativas de esa época. Los 90 fueron los mejores, para mí fueron los mejores. Fue una época que inclusive la creo que es mejor que la actual. Lo malo de los 90, no sé, todo era bueno. Nadia Presti, fancinera y coordinadora de Queremos Cultura Ediciones. No tengo muy malos recuerdos, quizás siempre recuerdo que éramos bastante conventilleros y se armaba mucho puterío en general por cualquier pavada, como si alguien comió qué cosa, con toda la movida del veganismo y demás, era bastante estructurado y ni hablar del straight edge en su momento, que era bastante cerrado más todavía y se notaba mucho en los resis y en las movidas, estar viendo a ver qué hacía la otra persona, qué comía, qué consumía y demás, y eso me parecía una cagada ya en esa época, y eso incluso fue haciendo que me fuera alejando básicamente de muchos ambientes y gente porque eran bastante excluyentes básicamente, pero más allá de eso, la verdad que no, porque no recuerdo muy malas cosas para esas épocas. En los 90, malo nada, o sea, en esa época no había nada malo para nosotros, ¿no? Pelado, baterista de Adolecer. No, era buenísimo. Yo anhelo, me encantaría viajar en el tiempo y volverme otra vez a los 90. Así que no te puedo decir algo malo. Era diferente. Los 90 era muy distinto. Lo cual éramos chicos, el horizonte nuestro era gigante. No hay nada malo. Malo de los 90, no sé, Menem. Te puedo decir que el único malo que tuvimos en los 90 es, bueno, el expresidente Menem. No sé si había cosas malas en los 90. Yo calculo que cosas había como hoy en día, malas y buenas. Sergio Pogonza, vocalista de Liberando Expresiones. Pero algo puntual malo que destaque, quizás lo que podría destacar comparado con la actualidad es que, por ejemplo, la cantidad de recitales que había era muy tarde y recuerdo que empezaban a las 12 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana o empezaban a las 11 y terminaban a las 4 y lo malo era tener que esperar y hacer tiempo para poder volverse en el tren. Pero algo puntual malo no recuerdo, quizás sí lo malo que pueda llegar a destacar que se pensó en su momento haber perdido la oportunidad de generar una especie de cooperativa que se quiso armar junto a la gente en José Paz con algunos chicos donde queríamos hacer una especie de biblioteca y terminó quedando en la nada, terminó quedando en una reunión donde solo siempre se destacó el tema de que iba a ser un aguantadero o iba a ser un rejunte de gente que no se iba a prosperar. Esa fue una de las cosas que por ahí destacó como, no sé si malo, pero por ahí que perdimos la oportunidad. Y después por ahí el tema de no contar como con todas las posibilidades que existen hoy en día, que por ahí nos podría haber servido para poder explayarnos un poco más y difundir más nuestras cosas. Lo malo de los 90, y lo malo de los 90 es que no estaba tan, no era todo tan entrelazado como ahora, ¿no? La internet nos ha acercado a todos. Mono Tedesco, profesor y punky. En los 90 no había nada. Lo que conocíamos era por amigos que escuchaban, por lo que se escuchaba en la radio y por lo que se llegaba a encontrar en la noche, porque los recitales también eran bastante, no sé, muy escasos o escasos. No había mucha joda. Por lo menos en San Miguel estaban bastante reprimidos por la policía. Lo peor de los 90, creo, o a mediados de los 90, fue en mi zona, acá en Escobar, volver a ver a ese lado oscuro de la sociedad argentina que tiene que ver con la represión. Graciela Roldán Monona, gestora cultural y pionera del hardcore punk en el noroeste. Porque asume Luis Abelardo Patti, y entonces para nosotros fue un antes y un después. Cuando en el auge de lo que estábamos haciendo se venía consolidando un montón de cosas lindas para seguir adelante, nos frena, nos ponen un freno, nos persiguen y bueno, cada quien tuvo que tomar su rumbo y ahí empieza todo un antes y un después de todo lo que se quería hacer en Escobar y un parate. Y bueno, y eso marca para mal, ¿no? Porque la verdad que nos cortan la libertad de expresión total. Lo malo de los 90s, por ahí puedo llegar a decir que en la diversidad no había tanta aceptación, por ejemplo, como ahora. Mario Bazán, skater profesional. Por ahí me acuerdo de que a mí me gustaba el hardcore, me gustaba el heavy metal. La gente que estaba en ese palo por ahí no. Si escuchabas reggae te decían, no, eso ni ahí, o no podías. Por ahí si ibas a un recital de reggae y sentaban otros pibes que estaban con vos, decían, ¿cómo vas a ir a ver esa mierda? Y qué sé yo, había mucho de eso en esa época. No es como ahora, antes se jugaba un poquito más, ahora ya no tanto. Me acuerdo también, bueno, ya eso fue un poco más después de los 90, pero como para llevarle un ejemplo de Canasco, que yo tenía un amigo que era medio rolinga y yo quería Canasco porque escuchaba heavy metal y lo pasaba bien tomando birra, escuchando heavy metal. Y no, y el pibe me decía, no, ay no, porque los heavy siempre quieren cagar a palo los rolingas y un poco de verdad había en eso. Ahora ya no, creo que no tanto. Lechuga. Desde José C. Paz, un grupo de adolescentes a comienzos de los 90 se juntaron a hacer pan rock. Tocaron por todos lados, grabaron un solo demo. De este demo sale el hit llamado Camejo. Ahí. murió. Durante los años 80, la mayoría de los grupos en la zona estaban influenciados por el rock nacional. Si bien había una incipiente escena metalera con bandas como Apocalipsis, Le Fou y Dac, en general lo más pesado que se podía encontrar eran grupos influenciados por Pescado Rabioso o Manal. Los primeros punks en esta parte del conurbano iban encontrando referencias sueltas en revistas nacionales y viajaban a buscar discos copiados en cassette a disquerías de Belgrano. Tenían una amplia cultura musical y estaban influenciados por la movida inglesa. El primer grupo del que se tiene registro es Kraken, de 1982, formado por Gerardo Esteverini en guitarra y voz, Gustavo Guerrini en bajo y Hernán Peluca de la Fuente en batería. Esteverini previamente había tenido una banda con Martín Bacareza, bajista de Conmoción Cerebral, con la cual ensayaron varias veces en Zona Norte, pero nunca llegaron a tocar en vivo. Volviendo a Kraken, luego de una discusión, Guerrini abandonó el grupo y entró como bajista a Roberto De Tomasi. También pasaron a llamarse Postmortem, tocando en fiestas y realizando su única fecha en un pool ubicado sobre la avenida Perón, entre Rodríguez Peña y Sargento Cabral. También llegaron a grabar un demo de 3 canciones antes de separarse en 1984. Gerardo Esteverini luego formaría Jinetes Mancos en 1987, con más influencias del hardcore punk a partir de la escucha de GBH. Los integrantes eran Juan Bepo Ameijeiras en voz, Gerardo Esteverini en guitarra, Marcelo Robert en bajo y Hernán Peluca de la Fuente en batería. Al año de formarse, la banda incorporó influencias de la música psicodélica, pero manteniendo siempre la distorsión. Bepo tenía una puesta en escena cargada de violencia, que iba desde golpearse, tirarse al piso, contorsionarse, pasarse el micrófono por la entrepierna e insultar al público. Y también se ponía a recitar en cualquier momento, obligando al grupo a realizar improvisaciones y dejarse llevar por lo que iba sucediendo. Otro de los grupos pioneros fue Complot, surgido en 1986 en la Escuela Secundaria Juana Manso de San Miguel. Allí Gustavo Guerrini, luego de participar en Kraken, conoce a Guillermo Gil y Eduardo Montenegro y un compañero les presenta a su hermano Gabriel De Luca. Los integrantes tenían la costumbre de ir a recitales en Capital, donde se relacionaron con muchos punk de la movida porteña. Es así que una letra del grupo aparece en el segundo número del fanzine ¿Quién sirve a la causa del caos?, editado por Patricia Pietrafesa y Fidel Nadal. También decidieron traer a bandas de Capital y organizar el primer festipunk de la zona, realizado en el Club Juventud Unida el sábado 3 de enero de 1987, junto a Los Corrosivos, Antihéroes, Descontrol y 54 Bellos Públicos. La mayoría del público había venido desde Capital y sorprendieron a los vecinos de San Miguel, que no estaban acostumbrados a ver tantos punk juntos. También tocaron en Capital en el Paracultural y en Gracias Nena, en Roll Pub de San Miguel e incluso en el patio del Hospital Borda. En 1986 fueron a grabar un demo en Palermo al estudio Avatar. Lo grabaron en cinta abierta y a cada integrante le dieron un cassette con la grabación. De ese material nunca hicieron copias ni se difundió, ya que el grupo se separó poco tiempo después, en 1987. Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma. Salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. ¿Estas medidas servirán para evitar los casos de gatillo fácil? Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil. Toda vez que siempre se habla exclusivamente cuando un policía es imputado de un delito. Nosotros no aceptamos el concepto peyorativo de gatillo fácil. Historia más allá de la General Paz. Uno de los lugares donde tocamos seguido y estaba bueno era Viejo Blues, ahí en Granbur. Martín Romero Ruiz, guitarrista de Orientación Adecuada, Maldito Flanders y Suffer. El dueño no nos exigía nada, ni que vendamos entrada ni nada. Y llevamos la banda que queríamos, no teníamos drama. Hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, el chabón se recopaba, Nunca nos pidió nada el chabón ese, muy bueno. Y otro lugar muy lindo también que estaba bueno en esa época era la Casa de la Cultura, ya en San Miguel. Bueno, ahí también muchos recitales, tocamos muchas veces ahí con muchas bandas de acá, bandas de afuera que traíamos, nos invitaban a tocar, muy lindo lugar, la chica que organizaba ahí, no me acuerdo el nombre, muy piola, tampoco nos exigía nada, viste, muy pocas veces venimos a entrada así, muy copada la gente. Y otro que me gustaba mucho también era Momentos, que no llegué a tocar ahí, pero estaba muy bueno. Creo que con la entrada venía una pizza o una birra. Estaba muy bueno también el lugar. Y otro que nos gustó mucho también era La Caldera, ahí en San Miguel. Ese tenía toda la onda el lugar ese. No toqué muchas veces, pero tenía toda la onda el lugar ese. Los lugares favoritos donde tocó Animadversion junto con otras bandas. Juan Manuel Aulita, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sección Zárate Campana, y miembro de Animadversion. Bueno, fueron muchos, pero puedo decir que todos fueron lugares de barrio, en distintos distritos, distintas zonas. José C. Paz, Pilar, Campana, Escobar. Muchas madrugadas durmiendo, esperando el tren con los equipos. Y muchas lindas anécdotas, sí, verdaderamente. Recuerdo por aquellos años, frecuentaba mucho un pub que se llamó Momentos. Cristian Baca, cantautor y productor, ex vocalista de Hacete Cargo y Cuenta Conmigo. Que creo que fue nuestro CBGB, fue tal vez el mejor lugar que tuvo la ciudad de San Miguel y alrededores, pero bueno, cerró muy rápidamente. Después de Momentos Pub, empecé a frecuentar La Casa de San Miguel, el Centro Cultural La Casa, que fue un lugar en el que ahí ya no solamente iba como espectador, sino como músico, lugar en que toqué muchas veces, un lugar que siempre nos ha abierto sus puertas, que hemos organizado muchas fechas solidarias. Así que creo que, bueno, que Momentos y La Casa de San Miguel son los lugares, para mí, más emblemáticos de la zona. En la zona, los lugares que más visitábamos eran, bueno, Betty Blues en Granbur. Natalia Pirro, profesora y pionera del hardcore punk en el territorio. Donde en el 95 tocó Orientación y Edo. Y Momentos en San Miguel, donde siempre había un quilombo nuevo, razias, donde tocaron, qué sé yo, bueno, Orientación, Flema, bueno, siempre tocaba DKM, Cuenta Conmigo, Hacete Cargo, pero íbamos a todas partes, donde tocaran ocasionalmente, Moreno, Burlingame, Castelar, Del Viso, a donde fueran siempre íbamos. Un lugar de acá de la zona donde tocábamos y la pasábamos bomba. Quique, vocalista de Los Subversivos. Lo pongo como el número uno, la Casa de San Miguel, porque ahí nos encontrábamos todos. Pero haber tocado en La Fuente varias veces es considerado también de la zona. Y iba gente, y estaba muy groso lo que se vivía ahí. Y otro lugar muy copado, pero muy copado, era el Viejo Blues de Granbur. Llevamos a tocar a Bien Desocupados, a Cadena Perpetua. Tengo que seguir pensando y buscando, pero llevamos a esos grosos, entre otros, a tocar ahí. Porque organizamos varios recitales. Y como que la jugábamos ahí de local en Granbur y ni hablar, el Viejo Blues. Y Momentos de San Miguel también, muy descontrolados, a veces que tocamos ahí. Mi lugar favorito donde tocar. Marcelo Jugo, guitarrista de la banda Cuenta Conmigo. Y Raíces, que en su momento era La Casa. Era un lugar que tocábamos seguido, producíamos nuestros propios shows con bandas amigas. Estaba bueno porque era tocar en nuestra zona, ¿no? La verdad que eso era muy divertido. Y poder tener la posibilidad de uno autogestionarse y hacer sus propios recitales estaba muy bueno. ¿Lugares favoritos? Pelado, baterista de Adolecer. Le puedo decir uno que era ahí en la cancha de pádel que había en Torcuato, yendo para lo que es el barrio San Pablo. Había una cancha de pádel que tenía el dueño, era un sátrapa, un borrachín. Y ahí éramos como nuestra casa, el loco nos daba para tomar y íbamos. Hicimos un par de fechas ahí, ahí nos sentíamos re cómodos. Bueno, me acuerdo que una vez también nos fuimos y teníamos confianza con el loco, porque era un loco bueno era. Y también le dejábamos los equipos y después cuando podíamos, decíamos tocar, caminando. Me acuerdo que una vez fuimos ahí a tocar y había tocado, bueno, nosotros, no me acuerdo, Asphyx, creo que era una banda de Rosario, y había tocado Todo Mal, que era una banda de unos chicos que hacían punk rock. Y nos veníamos caminando hasta de ahí hasta, que eran un par de cuadras, te puedo decir unas 20 cuadras, y más también, hasta la sala de ensayo nuestra, con los equipos al hombro. Así se trasladaban las cosas porque era nadie tenía vehículo. En lo personal, la nave era el mejor lugar para tocar en la zona. Estaba en San Fernando, donde nosotros vivíamos. Sebastián Zaire, vocalista de Mofa. Las chicas que lo manejaban fueron casi como nuestras madres. Nos cuidaban mucho. Hasta recuerdo que nos afinaban los instrumentos. Los recuerdos son muy, muy buenos en ese lugar. Ahí pude llevar a tocar a muchas bandas amigas como Baltimore in Love o Shows on Me, Fantasmagoria, y hasta recuerdo haber armado un show de Boom Boom Kid en ese lugar. Ir a pegar afiches con engrudo, que ibas hasta la loma del culo con el tacho del engrudo a cualquier hora, tratando de que no te corran los perros ni que te caguen a tiros, pegando el afiche. Que si uno era precavido con el nombre de la banda, sabía que tenía que tener cierta cantidad de letras, porque si no, o no entraba en el afiche, o te quedaba la letra más chica. Mirá que me acuerdo. Qué hazaña todo eso, por Dios. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. La Contra era un grupo que mezclaba el sonido y la actitud del punk con el hard rock y cuyas letras iban de lo contestatario al sexo y las drogas. Formado en 1988, estaba integrado por dos compañeros de la Escuela de Enseñanza Media número 6 en Villa de Mayo, el Cacha, José Luis Ponce en bajo y voz y Fernando Caloya en batería, además de Tito Íñiguez en guitarra. Ensayaban en la casa de Cacha a 5 cuadras de la estación de los Polvorines y se presentaron en varios lugares, como After, Charlie Discotheque y en festivales organizados por Alejandro Almada para la revista E. Tocaron un año hasta que la banda cambió de formación y se convirtieron en Flores Muertas, buscando un sonido más cercano a la psicodelia. Los Tranzas de la Gala Galaxia era un grupo cercano a la movida punk, pero también tenía muchas influencias del rock progresivo y la música dark. Se formaron en 1987 y sus integrantes eran Carlos Albarracín en guitarra y voz, Gustavo Trichilo en bajo y Walter Di Salvo en batería. Llegaron a tocar 2 veces en Cemento, también en festivales organizados por Alejandro Almada, en Crazy House de Muñiz, en la Casa de la Cultura de San Miguel, en After y en Ñaupa. Grabaron un demo de 4 canciones con una porta estudio en la sala de ensayo El Sótano, que estaba ubicada en Avenida Perón y Las Delicias. Tocaron por 2 años y en 1989 se separaron porque Gustavo Trichilo fue llamado para el servicio militar obligatorio. Formada a finales de los 80s, C de Gato era una banda que se animaba a tocar punk y también otros estilos como funk, ska, rock y cumbia. Sus influencias iban de The Specials y Ramones hasta Prince. Los integrantes eran todos vecinos del barrio gráfico. El Laucha, Fernando Rey en guitarra, Javier Esquivel en bajo y el Tano Alberto Rosa en batería, y luego también se sumaría Willy en guitarra. Ensayaban en la casa de Fernando Rey, que estaba ubicada en Los Polvorines, cerca de la tintorería industrial Pancromático, ya que su hermano tenía instrumentos y equipos de sonido. Allí también grabaron un demo que difundieron entre conocidos. Tocaron en la Casa de la Cultura de San Miguel y en el Club Sol de Mayo, en Pablo Nogués. Pero su principal interés era tocar para los vecinos, quienes se acercaban al amplio patio que tenía Fernando en su casa para escuchar los ensayos del grupo. Máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cintas, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, origoma, cuta, lavandina para sacar el matasello de las estampillas, el correo te afane cartas, duplicador, armado número por número, la pasión del fancinero y la fancinera. Para mí no es algo que quedó en el pasado que se vive, sino está muy vivo hoy en día. Nahuel Peña, coordinador de la Rebeldía, pionero del straight edge y el veganismo en la región. Obviamente que estamos en otra realidad, el siglo XXI, con mucha tecnología, los fanzines no se hacen con máquina de escribir, pero la energía que está al escribir, eso no se pierde. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. DKM, Destrucción, Caos y Muerte. Una de las bandas más antiguas de la zona, con varias grabaciones en su haber y una larga trayectoria. Tocaron por todos lados con su propuesta crossover. Yeah! riqueza acabamos de ocultar lo que queda en vida. Bueno, puedes entender cómo es que pudo ser que yo no pienso igual en esta puta sociedad. Con natural, contra tu chicharrera. Con natural, contra tu diferencia. Con natural, contra tu chicharrera. Con natural, contra tu diferencia. Un puto represor, como lo fuiste vos. Yo no voy a juntar todo lo que está mal. Si voy a luchar, no me reprima más. Contra la cura, contra tu impunidad. Contra la cura, contra esta sociedad. Contra la cura, contra tu impunidad. Contra la cura, contra esta sociedad. Perseguiste tratando de ocultar lo que era mitad. Bueno, puedes entender cómo yo pudo ser. Esto no es igual, esta puta sociedad. Contra la cura, contra tu impunidad. Contra la cura, contra esta sociedad. Contra la cura, contra tu impunidad. Contra la cura, contra esta sociedad. Contra tu impunidad. Contra esta sociedad. Contra esta sociedad. Hacia finales de los años 80, comienzan a surgir varias bandas influenciadas por el hardcore punk. Una de ellas era Lo Aborrecible, formada en 1989 por un grupo de amigos de San Miguel, quienes tenían alrededor de 16 y 17 años. Eran Cristian Cristo Eckerman en voz, Pablo Tabela y Sebastián Montemarani en guitarras, Quique Rey en bajo y Fernando Montemarani en batería. Su primera fecha fue en Ñaupa junto al Limbo y los Jinetes Mancos. Tocaron alrededor de un año, donde participaron de unas 10 fechas, pero nunca llegaron a grabar. Es por eso que en el 2011 se volvieron a juntar con la idea de grabar, pero fueron surgiendo fechas y la grabación quedó pendiente en un segundo plano. Por suerte, quedaron filmaciones de este periodo. Luego de proyectos como Stretch y Los Terribles Yeyes, tres parientes deciden formar el grupo Hasta las Manos, que originalmente se iba a llamar Las Manos de Perón, pero para evitar problemas lo acortaron. Eran el perro Resola en batería, su cuñado el turco Boyero en bajo y su primo Leo Laurencio en guitarra y voz. Hacían un rock and roll veloz, al estilo de los Ramones. Al sumarse como guitarrista al chinelo Juanqui, a quien le gustaba la música más pesada, aceleraron su música hasta acercarse al hardcore. Disfrutaban del vértigo de tocar rápido y no errar las notas y los arreglos. Los ayudaba el reconocido manager Alejandro Almada y desde mediados hasta finales de los años 80 tocaron con grupos como Ataque 77 y Las Pelotas, además de grabar algunos demos. Esta es la primera parte de la historia del hardcore punk en el ex partido de General Sarmiento. En próximos episodios hablaremos de más grupos como Cristo Muerto, Sarnosos, Los Subversivos, Sentido Pésame y El Limbo. Máquina de escribir, recortar, pegar, fotocopia, corrector, cinta, reducciones, ampliaciones, carta, estampilla, origoma, cúter, lavandina para sacar el matasello de las estampillas, que el correo te afane cartas, duplicadora, armado número por número, la pasión del fanzinero y la fanzinera. Uy, fanzine es un montón. Lou Bauman, cantautor, productor, diseñador, vocalista y guitarrista de Flowers. Pero bueno, si tenemos que concentrar, digamos, en la zona, en la movida Torcuato, que era en la que yo me manejaba más, había un buen grupo de fanzines, algunos no tuvieron muchos números, pero eran, tenían un lindo contenido. Acortando distancias, del Mono era uno, el Zapatillas también estaba muy bueno, y el Lombriz también, un gran amigo, Gaby. Pero mirá, si tengo que hablar de algo que para mí hay que destacar, es el fanzine El Golpe Justo de José Cepaz, porque fue uno de los primeros en donde yo primero me informé bien sobre la cultura skinhead, el hoy, el antifascismo, ¿no? Y sobre también movidas sociales, conexiones de movidas punk hoy con contenido social, con ayuda social, con contenido social y político. La verdad que fue, me impactó. Yo estaba más en los fanzines más de estilo musicales e inclusive personales, de poesía y de gráfica. y de liberación animal y contenido así como anticonsumista, pero El Golpe Justo era una revista. Otro muy bueno, y no me voy a quedar con mencionar solo uno, era el Banana Sin. Todos elogiábamos su cantidad de hojas y la cantidad de números que llegó a sacar, y mucho contenido. La verdad que también era una revista, eran revistas, no eran fanzines, y de la zona es lo súper destacable. Hardcore Punk, más allá de la General Paz. Liberación del Conocimiento, banda formada a mitad de los 90, con una propuesta muy particular, hardcore old school. Sin dudas, la primer banda de este estilo en la zona. Llegaron a grabar una producción independiente, adelantados para la época. Algunos integrantes eran straight edge. Stop it! Les dejamos un pequeño adelanto del próximo episodio de Hardcore Punk Más Allá de la General Paz. Un sentido de pertenencia hacia algo que era un movimiento, digo, ¿no? Porque el punk no era solamente un concepto musical, sino que venía con una carga ideológica en la que muchos adolescentes nos empezamos a identificar en esa época y nos empezaba a perfilar en una postura de rebeldía. Recitales, kermeses, ferias de fanzines, de estos nuevos medios que se instrumentaron, ferias de libros, una generación distinta que asumió el consumo cultural, la lectura, la difusión de los textos desde otros lugares. La segunda mitad de los años 90 fue tal vez la época más prolífica a nivel fanzines, no solo del país, sino también de la región. El Banana, Alto y Claro, Rompiendo el Silencio, Maguila, Skinhead Days. Había muchos fanzines en esa época. Todos tenían lo suyo. Algunos eran de arte y otros eran más sociales y otros más musicales. Empecé con un fanzine, tenía básicamente lo típico, que era desde entrevista a bandas, escritos sobre distintas temáticas, incluso de la época, desde vegetarianismo hasta, no sé, desarme o cuestiones políticas de la época. En el 98, junto con unas amigas, armamos un fanzine, Esperanza de Cambio se llamaba. Era un fanzine en donde escribíamos sobre antiespecismo y sobre diversidad sexual. La feria acá de San Fernández, la feria de Torcuato, la de San Miguel, estaba en la Rotonda, me acuerdo. Muchas bandas, muchos viajes, mucho tren,